Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la ronda de las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, Nora Cortiñas recordó a Graciela Rosenblum, integrante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, actualmente Liga Argentina por los Derechos Humanos, que falleció esta semana. Tenemos que decir que sentimos muchísimo la muerte de Graciela Rosenblum de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Presente, sí, ahora y siempre. Graciela fue íntegra, fue ética, fue compañera, tuvo claro la lucha y aunque ella era o había sido de un partido político, sin embargo nunca puso por delante su partido político para las decisiones colectivas que se tomaron para las marchas y para las denuncias. Y hay que recordarlo eso, porque ella nunca bajó los brazos, pero nunca se casó con su propio ni con su propio partido. Nora Cortiñas también se refirió a la intención del gobierno nacional de importar basura de otros países. No conformes con la basura que hay ahí enfrente, en esa casa rosada, ahora invierten la basura de Trump, que mandan acá. Quieren más basura. Vamos a tener que luchar con más fuerza. Todo realmente nos provoca que estemos con más fuerza en la calle. Todo nos convoca a que no nos quedemos adentro quietitos viendo la televisión. Todos los días tenemos noticias y todos los días vemos que hay una persecución al pueblo muy grande. Por eso yo les digo, no bajar los brazos, no conformarse y decir, qué suerte al menos que salimos a la calle y nos juntamos. Agarremos la bronca y estemos en la calle. Por último, la principal referente de las Madres de Plaza de Mayo pidió por la libertad del militante del PSTU, Daniel Ruiz, detenido por protestar frente al Congreso el 18 de diciembre de 2017. Tuvimos una conferencia de prensa para pedir la libertad de Daniel Ruiz, que Daniel Ruiz salió a las marchas con todos miles de personas, hombres y mujeres, que salimos para repudiar una ley que al final de cuentas esa ley era la que perjudicaba a los jubilados, jubiladas, ¿no? Salieron todos los pibes jóvenes. Todos decían, la derecha, los fascistas, dicen, ¿cómo defienden a los jubilados y son todos pibes de 18 años? Mira qué bueno, las generaciones que van creciendo y que están defendiendo a esta generación, que no somos tan viejos todavía, somos regulares, o irregulares ya, y salen a defendernos y fueron presos, apaleados. Los revolcaban en el piso y los pisoteaba la policía, que se los llevaron presos. Todavía está preso este pibe que no tiene imputado ningún delito, nada absolutamente. Y aunque no lo quieran creer, para liberarlo a él, ellos están esperando que se entregue un compañero del mismo partido. Y yo cuando lo fui a ver a Daniel, lo digo con orgullo, dijo, a mí no me van a usar de rehén y de cambio. No voy a ser moneda de cambio. Así, con firmeza, la verdad. Bueno, se cumple un año el día 12. Hay que apurarse para pedir la liberación, porque pueden entonces empezar con un juicio para tratar de sí meterlo por años en la cárcel.